Muy bienvenidos, amables oyentes, a nuevo programa de Diálogo Bíblico. Es un miércoles 31 de octubre, por decirlo de otra manera, es el último día del mes de octubre. Y ya estamos entrando en las últimas fases, etapas de este año 2012. Bienvenidos con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Es grato poder saludarles cariñosamente a cada uno de ustedes, como siempre, con un gran abrazo. Seguimos abordando el tema esto de los principados y potestades. Me parece interesante seguir entendiendo este concepto, entendiéndolo y aceptándolo como lo dice la Biblia, porque el estar ausente de él o no querer creer en él nos puede traer algunos problemas y dificultades. Porque de improviso, es una ventaja para el enemigo también. Claro, porque de improviso tú, si conoces tu enemigo, puedes saber cómo atacarlo, cómo presentarte, cómo presentar defensa. Y Dios ha sido el que ha presentado nuestra defensa y nuestra salvación. Fíjate, en la carta de San Pablo a los cristianos de Colosas, a los colosenses, ahí en el capítulo 2, verso 8, dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Bueno, habrá muchos engañadores, y el Señor lo dice así, y esos engañadores van a ser instrumentos del enemigo. Y ahora, ¿a quién pretenderán derribar o hacer caer, engañar? Son a los hijos de Dios. Entonces, nosotros que creemos, nosotros que tenemos a la Biblia como nuestra guía, tenemos que tener presente estas advertencias que el Señor nos entrega a través de su discípulo Pablo. Tenemos que tener claro esto, porque estos principados, estas potestades, están activas, están tratando de hacer caer a la mayor cantidad de gente. Algo había mencionado tú anteriormente en la idea este de estos principados y potestades, porque alguien podría decir, bueno, si están allí, uno no los ve, ¿cómo puede defenderse? Pero resulta que muchas veces estos principados y estas potestades espirituales actúan en las personas, y pareciera que Pablo de alguna manera está refiriendo a personas que son autoridades y que por medio de ellos está también actuando el enemigo. Y de hecho, cuando tú tienes problemas, a veces no es un espíritu el que te viene a molestar, sino quizás es un vecino, un amigo, un pariente. Se crean conflictos realmente terribles porque hay personas que no están tomados de la mano de Dios. Incluso allí en Colosas, cuando tú hablabas de 2:8, estoy quizás leyendo el versículo 14, donde dice: anulando el acta de los decretos que había contra vosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Allí donde aparece la solución a este problema de la esclavitud. La clave en la cruz, Cristo, esta acta que nos tenía atados a este mundo, esclavos al pecado. Y luego el versículo 20 dice lo siguiente: pues, si habéis muerto con Cristo, nota tú que vuelve a la idea, Pablo, que mencionaba Cristo de cuando hablábamos de Nicodemo, morir, volver a nacer, ser una nueva vida. Dice: pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos? O sea, ¿por qué volvemos otra vez a lo mismo si ya estamos libres en Cristo? ¿Por qué volvemos a padecer nuevamente estos conceptos equivocados que teníamos, estos reglamentos que antes nos ataban? ¿Por qué no somos libres? Es un concepto que cuando uno lo acepta, se da cuenta que viviendo bajo la tutela, la dirección, los mandamientos, los preceptos de Cristo, es realmente una persona libre en él. Fíjate, creo que es necesario que aclaremos lo que Pablo dijo ahí en Colosenses 2, 14 y 16. Fíjate cuando dice aquí, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. No está hablando de los 10 mandamientos. ¿Por qué razón? Porque los mandamientos no están contra nosotros. Además, la solución no es abrogar los mandamientos. ¿Te imaginas tú? Vamos a poner un ejemplo bien normal como lo habíamos hecho anteriormente. Vamos a hablar de una ley que todos la conocemos bien, la ley del tránsito. ¿Sabe? Han habido tantos problemas con la ley del tránsito porque hay tanta gente que no lo cumple, que tiene problemas. ¿Qué le parece que mejor anulemos la ley del tránsito? la vamos a sacar, vamos a dejar libre, que cada cual ande como mejor le parezca. ¿Sería la solución? No, no es la solución. Sería el problema mayor. El problema que aparece aquí es un problema doble, Horacio, porque cuando tú dices anulemos la ley, bueno, quedamos libres para hacer lo que quisiéramos. Pero cuando se comete algún, o cuando se traspasa alguno de estos conceptos básicos de convivencia, ¿con qué norma la juzgas? Por eso, ya no hay nada. Claro, no, no. Si nadie... Sin ley no hay pecado, dice la Biblia. Sin ley no hay pecado. ¿Te imaginas tú? Alguien podría perfectamente decir, bueno, si eso no está escrito, no hay ninguna ley, yo actúo. No, sí, pero mira, sin ley, si yo puedo, sin ley yo puedo matar, yo puedo violar, yo puedo, en fin, hacer barbaridad y media. ¿Ah? Entonces, hay quienes dicen que este texto habla de que la ley, como nosotros no la podíamos cumplir, la ley sencillamente se sacó. No, eso no es así. En primer lugar, la ley es el reflejo del carácter de Dios. La Biblia dice que la ley es eterna. Entonces, la ley siempre ha existido y siempre existirá. La ley no comenzó en el Sinaí. La ley se dio escrita en el Sinaí, pero ellos conocían bien lo que esto significaba. Si no hubiese existido ley, ¿Caín habría cometido pecado al matar a su hermano Abel? No había ninguna parte donde decía que no se debía matar. La ley estaba escrita en los corazones. Entonces el Señor, después de un periodo tan largo de esclavitud, se vio la obligación de dárselos por escrito, porque ellos se habían olvidado y se habían apartado, pero no significaba que la ley no existía. Entonces, en este caso, cuando dice que se anule el acta de los decretos, esta acta de los decretos está hablando de otra cosa, aquello que era contrario a nosotros. Bueno, el concepto de anulando que aparece allí es borrar, cancelar, limpiar, cancelar algo escrito en realidad. ¿Qué es lo que estaba escrito? Nosotros estábamos condenados por la ley del pecado. Eso lo anuló Cristo, eso lo limpió. Nos dejó ahora un camino diferente. Es algo que se había escrito con la mano, recuerdas tú que... O se usaba también cuando había un documento que tenía una deuda a alguien... Y si alguien borraba ese cargo, quedaba libre de pagar esa deuda. Aquí lo que Cristo dice, yo anulé esa acta que a ustedes los condenaba para muerte, a ustedes los condenaba para no vivir más conmigo y ser perdidos eternamente. Y eso está anulado porque ahora sí, ustedes tienen la posibilidad de entrar en una nueva vida, en una nueva experiencia con Cristo. Ahora, hay un concepto, Horacio, que viene interesante en relación a esto de principados y potestades, porque alguien podría decir, bueno, ¿y por qué sufro hoy día si ya soy libre en Cristo Jesús? ¿Por qué tengo los problemas y pareciera que sigo igual? ¿Cuándo se va a solucionar? Y Pablo, hablándole a los Gálatas, trata de explicarle esto diciendo lo siguiente, Gálatas 4, del 1 en adelante, dice, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aún es señor, aunque es señor de todo, dice, sino que está bajo tutores, curadores, hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de Hijo. Y aquí el concepto de qué ley habla. Bueno, uno podría perfectamente decir de la ley de los 10 mandamientos también, porque efectivamente la ley nos caía cuando estábamos en pecado, pero sin pecado, bajo Cristo. Tú recuerdas que una vez los discípulos fueron criticados porque estaban trabajando en sábado, dijeron los otros. Sí. Y Cristo dijo, pero ¿y Cristo qué les dice? Pero si está el esposo, ¿cuál es el problema? Que hagan lo que hagan, están bajo la tutela del mismo dueño de la ley. Fíjate, en ese caso, no significaba de que ellos hubiesen transgredido y el Señor le hubiese dicho, mire, mientras estén conmigo, ustedes tienen la opción de pecar libremente porque yo estoy con ustedes, así que ustedes tienen libertad para hacer lo que se les plazca. No era eso. Habían muchas veces en que los que estaban observando, como se habían puesto tantas reglas y normas que eran netamente humanas, le habían cargado tanto, especialmente el día sábado, lo habían cargado de normas, ¿eh? Entonces ellos estaban interpretando de una manera muy personal, y Cristo vino a enseñarnos cómo hacer. ¿Te acuerdas cuando ellos recogieron espigas? ¿Ah? Ellos tenían hambre, recogieron espiga ahí y con la mano sacaron el grano, se lo echaron a la boca. Eso era un tremendo pecado para los judíos, porque decía que ellos habían cosechado, habían trillado ahí cuando habían la mano, habían hecho un trabajo tremendo y habían comido cuando ellos no podían hacerlo. El Señor le dice, no se trata de eso. El sábado no es eso lo que prohíbe. ¿Ah? Si hay alguien que tiene hambre y yo resulta que no tengo como darle de comer, yo cometo un tremendo pecado por ir y comprar algo para darle de comer a mi hermano. No, eso no tiene nada que ver. Alguien tiene necesidad de un remedio en día sábado. Entonces yo digo, no, es sábado, no puedo comprarle un remedio. Tendrá que esperar hasta la puesta de sol. No, eso no es lo que dice la ley. Eso es lo que la gente quiere interpretar. Cuando dice que nosotros no debemos hacer nada en sábado, no quiere decir que nosotros tenemos que pasar todo el sábado sentado ahí mirando, esperando que pasen las horas para llegar al término. Esa es una mala comprensión, pero no es eso lo que dice. No es eso lo que dice la palabra. Por eso hay una cantidad de cosas que el enemigo ha tergiversado, de manera que nosotros culpemos a Dios de aquellas cosas, siendo que él no es el culpable, sino Satanás es el que está detrás de todo esto. Tenemos que tenerlo claro. Estos principados y estas potestades son los que están produciendo todos estos problemas. Además de las realidades sobrenaturales que existen en el mundo, ¿con qué otras influencias lucha usted que obra en contra de usted y de su fe? Necesita identificar quiénes son y luego reclamar las promesas de Jesús para ganar la victoria sobre ellas. Piénselo. Queremos invitarlos para mañana a una nueva conversación. Bendiciones. Será hasta mañana.